El pasado 10 de marzo se estrenó el videoclip Vis a Vis, un vídeo increíble lleno de sentimientos realizado por Titán Pozo. El clip muestra la historia de un simio encerrado y sometido a terribles experimentos. En la jaula atraviesa un estado de tristeza, ira y desesperación por no poder tocar a su amor que se encuentra a escasos metros de él. Liv, ante todo, ha querido que el brillo de sus ojos transmitiera amor y esperanza por conseguir su deseada libertad. Una clara historia de amor imposible que se convierte en una protesta contra el maltrato animal. Os dejo los conciertos que han sido confirmados para el mes de abril y su visita a Argentina como promoción del disco Diciembre. Fechas que han sido confirmadas en la web oficial de Leiva. 11 de abril, La Plata, Buenos Aires, Hispano, Arte Bar. 12 de abril, Avellaneda, Bar Mutar. 13 de abril, San Isidro, Pub John John. 17 de abril, Córdoba, Argentina, Sala Johnny B. Good. Y por último, 20 de abril, Buenos Aires, Argentina, La Trastienda Club.